dicen que estoy equivocado, que tengo que aceptarlo, que ya no volverás. Dicen que es demasiado tarde, que no debo esperarte, que intente despertar tu fantasma. Me roba el aliento, se metió en mi cabeza, estoy enloqueciendo. Este silencio, decirte que te quiero y verte sonreír. Quiero curarte las heridas, mirarte cada día, volver a ser feliz. Tu fantasma me roba el aliento, se metió en mi cabeza, estoy enloqueciendo.